sea agresivo con el paisaje, no sé. No, no, no, sí, sí produce beneficio económico. Somos la segunda comarca porque pasa con la comarca de Beserón, lo que es la entrada del Valle de Almanzora y el Valle del Nacimiento, son pasillos geotectónicos. Entonces, pues como son pasillos geotectónicos naturales del complejo Nevado Filabride, pues entonces hay un aprovechamiento, bueno, un aprovechamiento, hay un potencial eólico importante. De hecho, revierte lógicamente en el municipio. Yo hay que tener en cuenta una cosa, el tema de del impacto visual, claro, por supuesto es todo discutible y todo, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que si se apuesta o no por la energía limpia y renovable, eso es lo que yo creo que está en el trasfondo del asunto. Luego revierte en el territorio esa inversión y la verdad que a tener en cuenta.